sueño ser el hombre del manto gris. Tenía que tener valor y destruir su antiguo yo. Hoy son miles, hoy son muchos. El sol solo existe para ellos. Y el fuego es eterno, es eterno. El manto lo cubrió y él respiró. Las lágrimas brotaron y amó. Hoy son miles, hoy son muchos. El sol solo existe para ellos. Y el fuego es eterno, es eterno, es eterno.